La Constitución de Querétaro de 1917, que ya hemos reseñado, fue la causa eficiente que declaró la guerra al catolicismo, y el ejecutor de esta contienda fue este personaje tan especial, tan siniestro, llamado Plutarco Elías Calles. El secretario de gobierno de Elías Calles, que era un coronel llamado Adalberto Tejera, dijo el día 25 de agosto de 1926, también para que se dé una idea de la dimensión de esa lucha, que la religión es un asunto inmoral que es preciso reglamentar como la cirugía dental. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de los católicos fieles y leales ante semejantes declaraciones que además se repetían cada vez más frecuente e incesantemente? La reacción era de guerra, claro, pero los católicos fueron prudentes, y también esto lo quiero decir, con prudencia virtuosa, no con prudencia carnal. La primera reacción fue la organización de una liga que se llamó Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Quiero aclararles que esta expresión que hoy se ha vuelto tan polémica para nosotros, pues ya sabemos la cantidad de debates que hay en torno a la Declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II, quiero decirles que nada de esto estaba en debate cuando los católicos usaban esta expresión. Era simplemente un modo de expresar públicamente que querían defender el derecho que les asistía a ser católico con total libertad y practicar libremente la religión para la vida. El que dirigía la Liga Defensora de la Libertad Religiosa era un licenciado llamado Miguel Palomar y Vizcarra, un hombre valiente, un hombre agarrudo, como dicen los mismos mexicanos, y que veía el origen de todos los males, sin equivocarse, en la Casa Blanca. El planteamiento y la resolución del problema religioso, dice este hombre, es la clave de toda América Hispana, y vale la pena que les vea las primeras declaraciones de Miguel Palomar y Vizcarra, porque además tienen un tono muy lindo. Dice: México, con un catolicismo cuatro veces secular, México, el país bendecido por Dios con la aparición de la Virgen de Guadalupe, México, pueblo de confesores y de mártires, México, la primera nación que proclamó la soberanía temporal de Cristo Rey, México, Nueva España, fiel trasunto en América de la España Santa, México, cabeza en América de la hispanidad, México, valladar puesto por la providencia para contener los desbordamientos anglosajones. Es decir, que hay un claro origen de los males que ven los católicos, y con tanta nitidez que se dan cuenta perfectamente que en realidad Plutarco Elías Calles es una pieza en un engranaje, pero que el engranaje está manejado desde los Estados Unidos y concretamente desde la Casa Blanca. Pero hay otra cosa que también ejecuta la Liga Defensora de la Libertad Religiosa con Palomar y Vizcarra a la cabeza, y es la tarea de revisionismo histórico, diríamos hoy nosotros. Es decir, ellos son conscientes de que la historia de México ha sido falsificada, de que nadie sabe quién fue Iturbide, de que siguen pintándoles a Benito Juárez como un gran patriota mexicano, y entonces, paralelamente a la acción política, llevan a cabo una acción intelectual de revisión de la historia mexicana. Y la otra acción que emprenden, ya no en el terreno ideológico, tampoco en el terreno puramente intelectual, es en el terreno religioso. Es decir, ellos se dan cuenta de que así como el origen de los males está en la Casa Blanca, y así como también se dan cuenta que hay una falsificación histórica por combatir, son claramente conscientes de que detrás de todo este ataque al catolicismo está también el protestantismo yanqui. Por eso que no descuidan este otro factor, el del ataque al protestantismo como causa también, o como co-causa de todos estos males, de todas estas persecuciones que padece la Iglesia Católica. ¿Contaron con el apoyo de la jerarquía eclesiástica? Este es un punto muy delicado y muy complejo. En principio, sí. En principio tuvieron el apoyo y la bendición de los obispos, por supuesto tuvieron el apoyo de Roma. Pero con el correr de los años, tengo que serles veraz, muchos obispos se fueron retirando hasta que tuvo lugar el delicadísimo episodio de los arreglos de 1929, que no sé si le dará el tiempo y el estómago para contárselo, pero que fue uno de los episodios más traicioneros en toda la historia de la cristiandad, en toda la historia del cristianismo sobre la tierra. Fue un episodio verdaderamente lamentable de los arreglos de 1929 que ciertos obispos hicieron en contra del ejército cristero, provocando que se rindiera, que se entregara mansamente convencido de que iba a haber arreglo, y sin embargo muchos de ellos, la gran mayoría, fueron masacrados impunemente. El Papa Pío XI dio a conocer varios documentos a favor de la resistencia de los católicos a este estado de cosas. El 2 de febrero de 1926, Pío XI dio a conocer una carta apostólica llamada Paterna Sani Solicitudo, por la cual manifestaba su pesar por las vejaciones hechas por los gobernantes enemigos de la Iglesia con normas tan arbitrarias que ni siquiera merecen el nombre de leyes. Estoy leyendo el párrafo más importante de esta carta apostólica de Pío XI del 2 de febrero de 1926. Pero no ha sido el único mensaje pontificio a favor de la resistencia de los católicos mexicanos contra la tiranía de Plutarco Calles, y bendiciendo incluso las acciones que se pudieran llevar a cabo de forma inmediata, ya de carácter armado, no solamente de carácter intelectual, ideológico o cultural general. Hubo tres cartas más de Pío XI dirigidas al pueblo mexicano. Una del 18 de noviembre de 1926, otra del 29 de septiembre de 1932 y otra del 28 de marzo de 1937. La más conocida de todas estas cartas es la Acerba Animi, en donde el pontífice, con toda su autoridad, insta a los católicos a la resistencia hasta las últimas consecuencias contra semejante estado de cosas. En consonancia con estos documentos pontificios, y como no podía ser menos, la Conferencia Episcopal Mexicana saca también una serie de cartas instando a los católicos a la resistencia y bendiciendo a aquellos que estén dispuestos al martirio por la causa de Cristo. Por ejemplo, el día 29 de abril de 1926, dice el Episcopado Mexicano, sería criminal de nuestra parte tolerar tal situación. Ha llegado el momento de decir no posmus. En realidad, este era el título que tenía la carta de los obispos. Ha llegado el momento de decir no posmus. Y se utilizó mucho esta expresión durante toda la guerra cristera. El día 12 de septiembre de 1926 aparece otro importante documento episcopal mexicano, ya más elaborado, y dice así: si por vergonzosa cobardía desertáis de las vidas o cesáis en el combate, humanamente hablando estamos perdidos, y en México dejará de ser un pueblo católico. Invitad a todos los verdaderos amantes de las libertades patrias, en todas las épocas de la historia han sabido mantenerse firmes en la brecha hasta vencer o morir. Imitar la constancia de los primeros cristianos que murieron como buenos, logrando que su sangre fuera ceniza de nuevos y nuevos convertidos. Son obispos los que están hablando de este modo. Lo digo para ser justo, porque desdichadamente esto termina muy mal, no termina como la guerra de la bandera. Termina con una gran traición, con una iniquidad feroz, y los responsables de esta iniquidad, de esta traición, han sido también obispos. El doctor Catinelli, refiriéndose justamente a esta traición de los obispos mexicanos respecto de sus compatriotas que llevaban el efecto cristero y que fueron masacrados por culpa de los arreglos, dice Catinelli: no encuentro palabras en el idioma castellano, no he podido encontrar una palabra en el idioma castellano para calificar esta conducta. Pero, por eso digo, para ser justos, no siempre hubo traición de parte de la jerarquía, sino que también hubo otros documentos tan importantes como el famoso non código. Y efectivamente no se podía más, por eso hubo otro obispo de la zona de Michoacán, el obispo de Michoacán, Leopoldo Lara y Torres, que lanzó también por su cuenta una pastoral, una carta, en la que decía esto: esta es la perspectiva que os espera, la humillación, el sacrificio, la muerte y la ignominia de la cruz. Yo no quiero, yo no debo engañaros, el vencer o el morir. Hubo otro obispo, Monseñor Manrique Cisarte, que también emitió otro documento que les leo y dice lo siguiente: el señor presidente de la República considera que todo se ha reducido a protestas más o menos escandalosas en que actúan solamente mujeres, sin tener los individuos del sexo masculino el valor suficiente para recibirlas y capitanearlas. Porque una de las cosas que llegó a decir Lutar Solías Calles es que los católicos no tenían valentía, no tenían coraje, pero lo dijo con todas las letras y de un modo grosero. Existe un hombre, un cristiano, que tendrá de valor por la gracia divina de sufrir el martirio si es necesario por las causas sacrosantas de Jesucristo. Y no fueron pocos los obispos y los sacerdotes que murieron mártires. Al final les voy a leer las cifras oficiales de la contienda para que ustedes vean la cantidad de mártires de estos censos que costó para la iglesia y para la patria mexicana esta guerra. Otro obispo, también a favor de la cristiana, el obispo de Durango, José María González y Valencia, dijo así: a nuestros hijos católicos que anden levantados en armas, les digo, estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones. Igualito que ahora. A nuestros hijos católicos que anden levantados en armas, sigan en armas y yo los bendigo. Bueno, entonces acá aparece un dato importante, ¿eh? Acá hay un puñado de obispos que respaldan la guerra cristera y que en consonancia con el magisterio pontificio piden que esa guerra se libre porque no hay otra alternativa. Se han agotado todas las posibilidades y solo queda la posibilidad de la guerra justa. Si esta fue la conducta de los obispos, que como les digo en principio fue la mejor, fue muy buena, y si esa fue la conducta del Papa, que también, por lo que hemos visto, fue la mejor de las conductas, no fue menor la conducta de los laicos. Y de ese conjunto de laicos, les quiero mencionar algunos que se han destacado. Ya habíamos hablado de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Una de las figuras claves es el Rafael Cenicenos y Villarreal. Bueno, tiene un apellido poco dramático para nosotros este hombre, pero fue un gran patriota y un gran católico. Y miren lo que dice en una de sus arengas Rafael Cenicenos y Villarreal: el origen de nuestros males está en la Casa Blanca, dice él, y se llama Blanca porque es el sepulcro blanqueado de los vituperados por Jesucristo. Nunca se me había ocurrido esta relación tan interesante. Porque es el cumplo blanqueado de los vituperados por Jesucristo. Por eso se llama Casa Blanca, la residencia del poder supremo de nuestros vecinos. Bueno, con dirigentes como los Ceniceros, es que el grupo de católicos organizó la resistencia, que como les digo, al principio fue de carácter intelectual, de carácter doctrinal, de carácter pastoral, apostólico, misionero, pero que cuando la situación se volvió irreversible, tomó el estado público de la guerra y de la guerra frontal, no quedaba otra alternativa. La principal premisa que tenían estos hombres que estaban peleando era la abolición de la Constitución de Querétaro y la restauración de la patria mexicana en los principios fundacionales y sobre todo en la figura de Agustín Iturbide. Ahora, había muchas agrupaciones que peleaban. En realidad había una cadena de agrupaciones: la Unión Regional, la Brigada Femenina Santa Juana de Arco, la llamada Asociación del Espíritu Santo, que fue una de las más combativas, y la Unión Popular. ¿cómo actuaban estas agrupaciones? Es interesante ver cómo actuaban, porque nos puede servir de modelo y de ejemplo a nosotros para saber, llegado el caso, qué podríamos hacer los católicos, los laicos, los religiosos, unidos en una acción contra la tiranía. Por empezar, organizaron una cadena de jefaturas que empezaba por medio del jefe de manzana. Cada manzana tenía un jefe, además había un jefe de sector, un jefe de parroquia, un jefe de ciudad y un jefe de región. Y los jefes estaban permanentemente comunicados entre sí. En una época en la cual no existían los medios técnicos para comunicarse, el contacto era personal. Y organizaron un famoso boicot en el año 1926 que doblegó por primera vez a la banca. El boicot consistía en no consumir electricidad, en no consumir petróleo, en no consumir nada que estuviera vinculado a las empresas norteamericanas. Pero fue tan grande el boicot, tan generalizado, que se hizo sentir. Y así como yo les decía el viernes pasado, que los campesinos de la Abate, cuando recibieron la proposición de la convención de que le rebajaban los impuestos, reaccionaron de un modo indignado, diciendo que si hace falta vamos a pagar el doble de impuestos, pero no queremos que nos destruyan a Jesucristo. Acá la reacción fue la misma. O sea, a mí que me importa el corralito de la luz, del gas, el teléfono, el celular, no uso nada, no uso nada de esto, pero lo que quiero es que no me roben a Jesucristo. Entonces, si el privado se sacrificaron en una larguísima cuarentena, en una larguísima jornada penitencial, pero fue tan eficaz ese boicot que se dejó sentir. El propio Anacleto González Flores, el famoso maestro, le decía el maestro, pero como en México nadie dice maestro, dice maestro, entonces le quedó maestro, y que ya ellos mismos le decían el maestro. Es como en España que nadie dice Madrid, o es Madrid o es Madrid, pero no existe la palabra Madrid, digamos, en España. Bueno, en México no existe la palabra maestro, es maestro. Entonces el maestro dice esto: la campaña que los católicos de Jalisco emprendieron contra la reducción de sacerdotes consistió esencialmente en abstención de diversiones, de uso de vehículos y de compra. Y vayan a proponerle ustedes acá a los católicos burguesitos de Argentina y de Buenos Aires que se priven de las diversiones con tal de boicotear al Estado tiránico antiterrorista, o que no usen los coches, o que no compren en los lugares donde no deben comprar. Bueno, sigue diciendo Anacleto: de pronto casi todos dudaban del éxito. Los perseguidores se encogieron de hombros al principio y se rieron burlonamente, pero a la vuelta de unos cuantos días y enseguida de unos cuantos meses, toda la trama complicada de la vida de los negocios comenzó a padecer la asfixia más o menos fuerte. Hubo casas comerciales que quebraban y la parálisis comenzaba amenazando todo. Fue entonces cuando los que estaban vivamente interesados en la derogación del decreto abrieron los ojos, y hasta los mismos perseguidores, inclusive masones, incrédulos y liberales, quisieron ansiosamente dicha derogación. Querían negociar, porque no aguantaban el boicot. Hoy, en 1926, dice Anacleto, se puede hacer otro tanto ante el furor de los actuales perseguidores. Hagámoslo, háganlo por todas partes, y la batalla se ganará ahora, se ganará mañana, se ganará siempre. Abstención uniforme, cerrada, simultánea, completa en los términos antes indicados. Es el recurso supremo y nuevo contra los verdugos de la conciencia. Es decir que esta fue la segunda fase de la reacción de los católicos. La primera fue intelectual, a través de la revista Gladio o de los distintos medios que pobremente disponían para decir que habían falsificado la historia, que había una campaña masónica que procedía de los Estados Unidos, que los protestantes eran los responsables, y si fue escalonada la resistencia. La primera parte de la resistencia fue el plano de las ideas intelectuales. La segunda parte fue la que llamaríamos escolásticamente la resistencia activa de hecho. El boicot es una resistencia activa de hecho. Pero la respuesta a la persecución armada tenía que ser la resistencia armada. Y por eso que se llega a la tercera fase, la tercera parte, que es propiamente la paz armada o de la guerra cristera. Roma aprobó la guerra armada de los cristeros. Esto quiero que quede claro. Roma aprobó esta guerra justa. Los obispos, en principio, aprobaron esta guerra justa por las armas antes de la traición final escandalosa y dolorosísima. El clero común aprobó esta guerra armada y participó de forma activa. Hubo sacerdotes que se convirtieron en soldados del ejército cristero. En México, en la zona de Jalisco, he podido visitar dos museos cristeros y en los dos están todavía hoy muchas casullas ensangrentadas de auténticos mártires cristeros que fueron a la pelea con sus ornamentos sacerdotales y murieron peleando o murieron en el ejercicio del ministerio. Entonces, Roma aprobó esta guerra justa. Los obispos aprobaron esta guerra justa. Los sacerdotes participaron en esta guerra justa. Los laicos estaban organizados. Lo único que faltaba fue el primer estallido, como ocurre siempre, y eso sucedió el día 3 de agosto de 1926 en el santuario de Guadalupe, en Guadalajara. Este santuario tiene el mismo nombre del Santuario Mayor de México DF, se llama también Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, es un santuario muy antiguo, muy importante, y en este santuario hoy está enterrado Anacleto González Flores. Bien, lo que sucedió aquí es que los soldados de Tarso y Díaz Calle atacaron a los católicos que estaban en el santuario, y los católicos, que ya estaban prevenidos, reaccionaron en forma armada, capitaneados por un ranchero llamado Lauro Rocha, y resistieron esa embestida de los federales, digamos, de los soldados de Calle, le causaron 38 muertos y 47 heridos. Los mismos hechos, con las mismas características, se repitieron en otras ciudades de Jalisco. Entraban los soldados de Calle a las iglesias, cuando estaban las iglesias llenas, irrumpían deliberadamente, interrumpían la ceremonia, cometían sacrilegios, burlas, todo tipo de actos injuriosos, pero los católicos ya prevenidos reaccionaban de esta manera. El clamor popular se expresó en una coplita que también hasta el día de hoy circula en los actos de Jalisco, y que dice: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que el imperio lo quiera triunfante su rey. Yo voy a hacer una brevísima síntesis de los hechos, pero muy breve, pido perdón, no queda otra alternativa. La guerra duró 3 años. En 1926, uno de los hechos más importantes fue el combate de Cerrito Verde, dirigido por un jefe cristero llamado Luis Navarro Ligero. Además, en este mismo año de 1926 hubo levantamientos cristeros muy importantes en Tepatitlán y una insurrección popular muy importante llevada a cabo por este Victoriano Ramírez, a quien nadie conoce como Victoriano Ramírez, todo el mundo lo llama el 14 por el episodio que yo les conté recientemente. Hay una especie de doble versión sobre la vida de Victoriano. Hay quienes dicen que era un bandolero católico, que era un bandido pero de verdad bueno. Lo cierto es que el hombre se hizo famoso por matarse 14 federales en Sorito, fue fusilado, por cierto, y hoy el sitio donde él murió es uno de los tantos objetos que la piedad popular, o tal vez un poco la superstición popular, ha convertido en lugar de reunión. En 1927, Anacleto González Flores y la Unión Popular se levantan en armas y arrastran tras de sí a muchos católicos, porque Anacleto tenía un gran predicamento y un gran prestigio. Pero también es el año en que lo asesina Anacleto González Flores. Este sería un capítulo aparte de esta dolorosísima guerra, contarles a ustedes la vida y la muerte de Anacleto González Flores. Yo les recomiendo que lea el libro del padre Sáenz, La Ascensión y la Marcha, que tiene un capítulo dedicado a Anacleto. Si no tienen este libro, me avisan que se lo traigo, o se lo fotocopio, o se lo consigo, pero quiero decirles que es importante que lean el capítulo de este libro dedicado a Anacleto González Flores. La noticia de la muerte de Anacleto sacudió a todo el México cristero y también tomó forma de copla popular de corridos. Ahora van a escuchar lo que es la música de un corrido, una música muy elemental, elementalísima, pero muy pegadiza. Y uno de esos corridos decía: señores, pongan cuidado lo que les voy a contar. Se levantaron en armas los de la Unión Popular. Tropas de Jesús, sigan la bandera, no les vale nadie, vamos a la guerra. Esta copla hicieron la imitación de la de las brigadas Santa Juana de Arco, que decía lo mismo, pero decía tropas de María. En los primeros meses de este año 1927, marcado por el levantamiento de Anacleto y por el asesinato de Anacleto, se logró juntar un ejército de 10.000 soldados cristeros. En Cotilla, que es uno de los pueblos de Jalisco, se produce el levantamiento de hombres que se arman con machetes y mujeres que saben lo que hacían no teniendo armas. Moría Chile, el Chile es el famoso ají picante, nuestro famoso ají de la mala palabra, pero que el nuestro comparado con el de México es un licor mezclado. Bueno, las mujeres morían Chile y le tiraban Chile molido a los ojos de los federales, no teniendo otras armas con las cuales combatir. Desde ese momento la feligresía dejó su papel pasivo y claramente se alistó tomando las armas a favor de Cristo Rey. Pero, como les digo, en este año ocurrió la muerte de Anacleto y además muchos actos de crueldad se cometieron de parte del ejército de Plutarco Elías Calles. Quiero que sepan algunas de estas locuras de Calles, también para que se den una idea de hasta qué punto este hombre era un poseso. Por ejemplo, se habilitaron campos de concentración. No fueron los nazis los que inventaron los campos de concentración. En realidad, los campos de concentración fueron inventados por los yanquis en Filipinas y por los ingleses en Sudáfrica. Esto tiene que ser dicho alguna vez. Los campos de concentración no lo inventaron los nazis, lo inventaron los yanquis y los ingleses, y los aplicó Elías Calles, tanto Elías Calles, con los cristeros en las famosas y así llamadas reconcentraciones. También hubo apoderamiento de productos de cosechas y de los animales, dejaron a los cristeros pobres de toda pobreza, sin recursos. Hubo hombres y mujeres y niños que fueron hacinados en campos de concentración y que murieron. Se bombardearon los altos de Jalisco con aviones norteamericanos. Esta iniquidad y esta vergüenza de la historia de los Estados Unidos, que se sigue desconociendo desdichadamente por tantos adolescentes occidentales y cristianos que todavía admiran al país del norte. Estados Unidos fue cómplice del asesinato masivo de los cristeros a través de sus bombardeos. También hubo fusilamientos automáticos de todos los prisioneros que eran tomados como tales, sin juicio previo, sin siquiera un juicio sumario. Hubo, al igual que en la guerra de la Vendée, política de tierra arrasada, tierra quemada, grandes incendios y asesinatos y violaciones por doquier. Lo que sucedía con las pobres mujeres grandes, egregias mujeres de la brigada Santa Juana de Arco, cuando eran capturadas o tomadas prisioneras, es un episodio que por favor ni siquiera quiero contarles, pero ustedes pueden imaginarse lo peor. Quiero decirles, sí, para que lo sepan, que así como el grito de guerra de los cristeros era viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, el grito de guerra, la consigna oficial del ejército de Calles era viva el diablo, viva Satanás. En este año 1927, y miren la proporción como ha ido aumentando, el ejército cristero contó con 90.000 hombres armados. Es el año en que la guerra cristera alcanza su apogeo y el mayor número de victorias. El responsable de este apogeo de la guerra cristera y de las victorias cristeras es un general de carrera, muy reconocido entre los cristeros, muy queridos, que era Enrique Gorostieta Velázquez. Este es un hombre próximo, un hombre extraordinario también, no hay tiempo para contar nada acerca de él, pero el general Enrique Gorostieta Velázquez fue el más importante general de la guerra cristera. A todo esto, tal como les había dicho, ¿qué hacían las mujeres? ¿Cómo apoyaban? Se habían organizado en estas brigadas, divididas en Juana y en Judith, es decir, eran 66 las brigadas, una llamada Juanas, por Juana de Alto, y otra Judith, por Judith. Y tenían dos clases de acciones. Una eran llamadas acciones directas y consistía en voladura de puentes, voladura de vía de trenes, el espionaje y la infiltración en las vías del enemigo. Se metían en la fábrica militar del enemigo y lograban obtener algunos secretos del lugar propio para después saquear esas fábricas militares enemigas. Pero al mismo tiempo que hacían esto, realizaban tareas que no eran de acción directa, tan frontal, digamos, sino acciones de otra naturaleza. Por ejemplo, hacían de propaganda, hacían de correo, hacían de avituallamiento, hacían de transporte de los pertrechos, de fabricación de cartuchos, de protección de la familia y de enfermeras para el cuidado de los enfermos y de los heridos. La generala de las brigadas Santa Juana de Arco fue una mujer ejemplar llamada María Goyaz, cuyo nombre de guerra era Celia Gómez. Bien, María Goyaz fue una mujer extraordinaria, también sobre la cual, si hubiera tiempo alguna vez, habría que contar algunas historias. En 45 días, estas mujeres del año 27 realizaron 30 atentados por acción directa y de esta manera entraron en la historia grande de la Guerra Cristera. En 1928, estoy sintetizando, tuvo lugar también un episodio interesante. Todos los jefes de la cristiada se reunieron en la hacienda de los Volcanes el día 28 de julio y se consagraron solemnemente en tanto ejército a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe en una solemne misa de campaña. Y para saludar el acontecimiento hicieron sonar con 21 salvas dos humildes cañoncitos que tenían, uno de los cuales se llamaba el Macabeo y el otro de Guadalupe. Hasta los nombres de los cañones eran nombres católicos. Uno Macabeo y el otro Guadalupano. El año 1929 es el año del recrudecimiento de la ofensiva de las tropas de Calles. Tiene lugar el dinamitamiento del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que estaba en el Cerro del Cubilete, un monumento a Cristo Rey, digamos, algo similar a lo que ocurrió en España, que fusilan el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, acá, el día 30 de enero, fusilan, dinamitan, digamos, el monumento a Cristo Rey. También es la época de los apoyos más visibles de los Estados Unidos, pero son muchos los resonantes triunfos cristeros que tienen lugar en este momento. Les leo un texto de que ha citado Meyer, de su obra La Cristiada. Es una obra entre todos que nos publicó en el siglo XXI. Yo acá se lo pongo como bibliografía para que quiera ampliar. Dice Meyer: ni un gobierno tan firmemente apoyado por los Estados Unidos, se refiere al gobierno de Calles, ni un gobierno tan firmemente apoyado por los Estados Unidos, con ayuda financiera, policíaca, militar y política, pudo vencer a los cristeros. Jamás un movimiento insurreccional ha tenido, con tan pocos medios, tantos partidarios animados por tanta perseverancia. Interminable, invencible, la guerra cristera se mantenía dueña de los campos. Entonces, ante esta circunstancia, los cristeros avanzando y no retrocediendo y dando combate a pesar de los pesares, a pesar de los bombardeos yanquis y a pesar de la miseria, es cuando Calles se ve acorralado. Entonces, es cuando Calles dice: lleguemos a algún arreglo con los curas porque esta guerra nos aniquila. Estas son palabras textuales. Busque la manera de entrar en arreglo con los curas y de dar fin a esta guerra que nos está aniquilando. Son las palabras que le dice Calles a Fortes Gil, que era, digamos, su jefe de gobierno, para que le ponga fin a la guerra una vez por todas. Le voy a leer las cifras oficiales de las bajas de esta guerra cristera. 90 sacerdotes fueron ejecutados. 134 pueblos y 295 aldeas fueron incendiadas o saqueadas. 242 campos de concentración. 250 mártires reconocidos, 25.000 hombres del ejército cristiano cayeron en combate. En cuanto a las bajas del enemigo, 55.000 soldados de línea, 1.800 oficiales, 72 coroneles y 12 generales muertos en acciones bélicas. Ahora bien, acá viene la parte triste de todo esto, que no tengo mucho tiempo para desarrollar, pero que es la parte de los arreglos. Es decir, cómo una guerra que se ganó por las armas se perdió por la diplomacia. Esto es algo doloroso, esto es algo inconcebible, todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto, el hecho crudo y todo, su fría practicidad, es que los cristeros ganaron la guerra, lo obligaron a juntar frías calles, lo obligaron a que capitularan, a que negociaran, y sin embargo, en vez de trasladar al campo político y diplomático la victoria aplastante por las armas, se exigió la capitulación de los cristeros y los cristeros fueron pasados por las armas, fueron asesinados y misericordiamente por las tropas de Cádiz que habían sido derrotadas. Bueno, esta traición, esta ignominia de la historia se conoce con el nombre de los arreglos de 1929. Yo les voy a contar brevemente en qué consistieron estos arreglos, simplemente para que ustedes sepan, pero también para no quedarnos con el gusto amargo en la boca de esta traición, les quiero leer cuál fue la venga del último jefe cristero, el último general cristero, Jesús Degollado Villa, que antes de entregarse por obediencia a los obispos, por obediencia a los pastores, juntó a sus hombres y les habló de esta manera: debemos, compañeros, acatar reverentes los decretos ineluctables de la divina providencia. Cierto que no hemos completado la victoria, pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima mucho más rica para el alma, el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos, el deber rotos ante el mundo de nuestros ideales, pero abrigando, sí, vive Dios, la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta, de que al fin Cristo Rey reinará en México, no a medias, sino como soberano absoluto de las almas. Como hombres, cábenos también otra satisfacción que jamás podrán arrebatar a nuestros enemigos. La Guardia Nacional, que era el nombre que recibía la Guardia Mayor del Ejército Cristero, desaparece, no vencida por sus enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sacrificios y abnegaciones. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con todo rendimiento por el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, México, agosto de 1929, Dios, patria, libertad, Jesús Degollado Villa, soldado de Cristo Rey. Así termina él estas palabras magníficas. Bien, brevemente, ¿cómo fue con los arreglos? Porque para que no, digamos, conoce en profundidad o en detalle la historia, es inexplicable, en realidad es inexplicable. Bien, Morgan, el famoso Morgan de los Estados Unidos, tenía, siendo él presidente de Estados Unidos, como embajador en México a un tal Morrow. Este Morrow era amigo de un tal Nicolás Braddock, multimillonario católico de Nueva York, enemigo de los cristeros. Nunca había querido colaborar con los cristeros, aún siendo un hombre multimillonario. Este Braddock, a su vez, asesorado por un cardenal, designó al padre John Burke, lo pronuncio Burke porque sinceramente no sé si es alemán o es inglés, así que no sé cómo se pronuncia. La cuestión que lo designaron, digamos así, a este Burke, para arreglar con Cáceres. Burke se movió en todo de acuerdo como señor Fumasoni Biondi, es uno de los nombres de la tradición, este Fumasoni Biondi. que era el delegado apostólico en Washington, un hombre del Departamento de Estado, era un hombre de Morgan. Conformaron un equipo de católicos yanquis que tramarían los arreglos. Es decir, que los primeros responsables de estos famosos arreglos fueron estos integrantes del grupo de católicos yanquis perseguidos por Monseñor Masoni Biondi, pero que era un agente del Departamento de Estado y un agente de Morgan, en definitiva. ¿Qué obispos mexicanos aceptarían tal componenda? Esa era la pregunta que se hacían los obispos católicos, entre comillas, norteamericanos, que querían cuanto antes arreglar, porque Morgan lo había presionado a Casey, diciéndole que era insostenible, que ni un minuto más, que arreglara con los curas. Bueno, ¿qué obispos entonces? Monseñor Pascual Díaz Ibarreto, obispo de Tabasco, residente en Nueva York, uno de los curas en toda esta historia negra. Monseñor Luis y Flores, obispo de Morelia, autonombrado presidente del Comité Episcopal. Finalmente los arreglos se firmaron el día 21 de junio de 1829 y fue ratificado este vergonzoso acuerdo por 11 obispos traidores. Uno de ellos sacó una famosa circular pidiendo a los fieles que delataran a la policía a los reiteros. Este obispo, especialmente traidor, se llama Ignacio Plasencia y era obispo de Zacatecas. Por supuesto que hubo reacción, reitero. Hubo protestas, hubo cartas enviadas a Roma, hubo quejas, hubo conatos de rebeldía. Hay una carta abierta magnífica de un general Quintero, el famoso Grotieta, que finalmente fue fusilado, pero Grotieta mandó una carta abierta dirigida a los obispos, que es muy larga, no puedo leer, pero es una carta magnífica. Es la carta de un católico guerrero de Cristo Rey que, indignado por las traiciones que están padeciendo, se levanta con su palabra, una palabra muy elocuente, para acusarlos de traidores. Lo peor de todo sucedió después de los arreglos, porque se esperaba que con tamaña capitulación por lo menos iban a dejar en paz a los cristeros. Sin embargo, el número de cristeros muertos después de los arreglos fue mayor que el número de cristeros que murieron durante la mismísima guerra. Les leo entonces un párrafo para terminar de la página de Grotieta y después a ver si podemos escuchar unas cositas que traje. Dice, aún es tiempo de que enseñándonos el camino del deber antes habla los obispos traidores, ¿no? Aún es tiempo de que enseñándonos el camino del deber y dando prueba de debilidad se ponga francamente en esta lucha del lado de la dignidad y del decoro. ¿Acaso no lo salta ya a nosotros la sangre de más de 200 sacerdotes asesinados por nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo se sentirán más cerca de los victimarios que de las víctimas? Estas y muchas otras razones nos hacen exigir, no solicitar, sino exigir que se nos deje en nuestras manos la solución de un problema cuyo planteo hemos trabajado más que nadie. Que se deje al pueblo cristero, a este pueblo mexicano que ha querido y sigue queriendo ser católico, a este pueblo que ha demostrado al mundo entero que es generoso con su sangre, su dinero y sus más caros intereses cuando se trata de defender su religión. A este pueblo abandonado por los aristócratas del dinero y del pensamiento, que se nos deje terminar su guerra de liberación. Que los señores obispos tengan paciencia, que no se desesperen. ¿Qué día llegará en que podamos con orgullo llamarnos en unión de nuestros sacerdotes a que vengan otra vez entre nosotros a desarrollar su sagrada misión? Entonces sí, en un país libre. Todo un ejército de muertos nos manda a obrar así. Como última razón queremos tener derecho a que se nos oiga, si no por otra causa, por ser parte constitutiva de la Iglesia Católica de México, precisamente por ser parte importantísima de la institución que gobierna los obispos mexicanos. Yo os aseguro a ustedes que la Guardia Nacional cumplirá con su deber, pero pido que no se nos exija ir más allá del deber. Desdichadamente se les exigió ir más allá del deber, y como les digo, fueron fusilados, y muchos de ellos fueron vilmente torturados por las tropas de Casas. En fin, con esto que yo les he contado, no les he contado ni el 2% de la guerra cristera, había traído bastante más material, concretamente una pequeña semblanza de cada uno de los 27 mártires que fueron canonizados por Juan Pablo II, 25, perdón, y también una pequeña semblanza del glorioso Padre Pro, una de las figuras más importantes de la Guerra Cristera. Pero claro, son temas aparte, si hablar de Pro se varía una clase, por decir algo, hablar de Anacleto González Flores también. Los nombres de los mártires canonizados son David Galván, Luis Batis, no, la mayoría eran sacerdotes, pero no todos. Manuel Morales, que era laico, Salvador Lara, laico, David Roldán, laico, Genaro Sánchez, Mateo Correa, Julio Álvarez, David Uribe, Sabás Reyes, Román Adrame, Cristóbal Magallanes, que es el más conocido, es el que encabeza la lista. En realidad la festividad pasó a ser designada festividad de San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires. Es el que por sus méritos encabeza la lista. Fue pastor, fue labrador, fue trabajador rural, tiene un nombre mismísimo. Se ordenó el seminario de Guadalajara, fundó templos, fundó escuelas, fundó centros de catecismo, y cuando predicó en la primera misa del padre Salvador Casas, dijo así: Madre Santísima, tú me has concedido ya muchas satisfacciones, acuérdate que soy pecador y no tengo méritos para el cielo, mándale ya el sufrimiento, amarguras, tribulaciones y aún el martirio. Lo capturaron, lo torturaron, lo asesinaron y murió alentando a sus compañeros al martirio. Si hubiera tiempo también, les leería los consejos que le dio San Cristóbal Magallanes a los feligreses antes de morir. Agustín Caloca, José Isabel Flores, José María Robles, Miguel de la Mora, Rodrigo Alemán, Margarito Flores, Pedro Esquera, Jesús Méndez, Toribio Romo. Las procesiones en homenaje a Santo Toribio que hemos visto en su pueblo natal, impresionantes. Justino Roda, Atilano Cruz y Tranquilino Ubiarco, que es el de Lagos, al que nos colgaron y nos llevamos algunos recorditos de ese árbol, pedacitos de madera. Es una mucha sacerdote, amigo, y se llevó un pedazo. Impresionante. Y Pedro de Jesús Maldonado. En fin, estos son algunos. Hay una infinidad de libros sobre la cristiana. Yo les traje aquí algunos para que les recuerde la conciencia y sepa que no son lecturas obligatorias. Aquí venimos a dar clases por la gratuidad intelectual de saber la verdad. Pero de las 1000 lecturas que hay, les debo esta del padre Camacho, que fue uno de los sacerdotes, monseñor Vicente Camacho, tal vez sea pariente de nuestro amigo Pablo, no sabemos, son así de fácil, tiene mal gusto. Pero lo cierto es que este padre Camacho tiene unos versos dedicados a los cristeros, que se los leo nomás, de pura gana leerlo. Dice: hace mucho que peleas devorando una bandera, cuyo escudo es una fragua, cuyo escudo es una hoguera, cuyo escudo es una imagen de sagrado corazón, y peleando como un héroe ha vencido donde quiera cuantas frentes se inclinaron ante el Cristo Redentor. Tras el carro de sus triunfos nos ataste prisionero. Ahora somos el ejército de tus briosos guerreros, que sabrán morir contigo si no saben pelear. Cuando clamen a la lucha los clarines posibleros, formaremos tu vanguardia, oh valiente capitán. Y por eso en este día, al venir a saludarte, nuestra ofrenda no es de flores, ni venimos a cantarte. Nuestra ofrenda es más sagrada, te venimos a jurar que contigo lucharemos y que al pie de tu estandarte, por la muerte o la victoria, tu soldado ganará. Bien, hay un montón de poesía dedicadas a los misterios. Yo traje, si funciona esto, traje tres canciones que les explico. Una estrofa de María, que es de la época, la cantaban las brigadas femeninas. Otra es la de Chiquito Pedrosa, que le canta Victoriano XIV, la risa. Y la otra es una canción moderna, que yo la escuché una vez, estando en un supermercado allá, que se llama El Martes de la Cocina. y que es la historia de un cristiano argentino, que termina gritando que yo estaba comprando masaje, que era pecho rey, siento trayazo, ruido de chilería, ¿qué es esto? Bueno, me acerco al celular, es un señor llamado Vicente Fernández, es un cantor popular, al estilo de lo que acá pudo haber sido Larral y Cabrune. El tipo canta la canción a los martes de Cristero, que se llama El Martes de la Cocina, y termina, se escucha un ruido de metralla, se iba a Cristo Rey, iba a la gente de Guadalupe, a los gritos del supermercado, habían puesto el disco, bueno, genial, de lo que todavía hoy deja, o por lo menos calisto, porque es una canción popular de ahora, o sea, se canta ahora, por eso que la traje. Pero vamos a ver si la podemos buscar, ¿qué es el tipo funciona? El martes me vestirá a las seis. No, por el cabello este. Casi. Entre los cabellos. Thank you. compararte, yo decía, ganar el debate. Pero lo comentábamos desde el municipio. Pero si se escucha algo interesante en el dato que hace la muerte del...